Sí, esto pasó cerca de las 11:30 de la noche Del domingo. del domingo. Yo salí a trabajar y justo dio la casualidad que mi mamá nos invita a comer y nos fuimos todos para la casa de mi mamá. Mi casa queda a 4 casas de ahí, justo en la esquina. Y viene un vecino a avisarnos que la casa se estaba prendiendo fuego. Cuando llegamos ya no se podía entrar a sacar nada. Ya se había consumido toda la casa. Y a esto llegaron los bomberos. Estamos esperando el informe que dice que más o menos 10 días, 10 días van a tardar para darnos bien un resultado de qué fue lo que pasó. Por lo que vemos, algo eléctrico no fue, porque la mayoría de la gente dice es normal en las casillas y todo esto. Nosotros, si bien era madera por fuera, era una casilla que estaba bien hecha. Por dentro estaba toda revestida con durlo. Hace poco la estábamos habitando, creo que un mes que nos fuimos a vivir ahí. Y es todo un sacrificio porque la mayoría de la gente sabe que yo en el día no podía estar con mis hijos porque estaba todo el día trabajando y moneda que juntaba era para comprar una placa, comprar esto, comprar aquello. Y fue, como le decía él, mi sueño de tener mi casa propia duró poco. La felicidad que mis hijos tenían, porque ellos nunca tuvimos patio. Nosotros vivíamos en un departamentito que nos prestó mi suegra y estuvimos muchos años ahí. Entonces siempre soñábamos con tener nuestra casita. Y nada, duró muy poco y el fuego se consumió todo, todo, todo. Quedó nada. No nos quedó nada. Con lo opuesto, hoy no tenemos, si nos piden DNI, no tenemos los DNI, no tenemos nada. El fuego se consumió todo. Cuando llegan los bomberos, las luces todavía estaban prendidas. Estaban prendidas los bombillos. Si hubiera sido como ellos opinan la mayoría, un corto de circuito por los calefactores. Teníamos un solo calefactor nosotros, eléctrico. Y no teníamos salamandra aún, porque te digo, hace un mes que nos fuimos a habitar la casa. Y en esa habitación, ya teníamos lista la habitación de los nenes, pintada todo. Y nos pusimos a hacer una pijamada una noche antes. Y dice, bueno, vamos a aprovechar la casita, pusimos el televisor, todo, y estábamos los 4 metidos en una pieza. Y sí teníamos un calefactor, pero el calefactor dicen que no pudo haber explotado. Pues tiene parrilla y todo, no. Cuando No, llegan los nosotros bomberos a apagar el fuego, los focos estaban prendidos. estaban prendidos. Nosotros tuvimos que cortar la luz. Claro. Eso sería lo que marca Sí. que no fue un corto No ni fue un corto de que. circuito. Bueno, después de que hace la pericia de bombera, dice que había sido los cables, que por los poros, que esto, por lo otro. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué la luz está prendida? Claro. Si nosotros cortamos la luz. Y no supo explicarme. Lo único que nos preguntó, nos dijo si teníamos problemas con alguien, nada más. Y a todos los vecinos que le hemos preguntado, algunos nos han dicho que se escucharon explosiones como una bomba molotov o un escopetazo. Así que no fue algo que pasó por una mal conexión eléctrica, algo. Porque todos piensan que porque es una casilla de madera, piensan Sí, que sí, por un sí. cable se va a prender. Pero no era una casilla de madera, era una casa. Estaba por madera por fuera, pero por dentro era toda con duro, tenía material, teníamos las mesadas revestidas, teníamos todo. Contrapiso de material, teníamos todo, pintado, todo. No quedó nada. No quedó nada, nos quedó el contrapiso. Ustedes entonces, o sea, no tienen idea, no tienen estigma o Hay, algo hay, hay dando hay, la vueltas. gente Sí. habla, veo que Viedma es muy chico Sí. y el barrio es más, aún más Sí. chico todavía. Sí. Hay hipótesis, hay dicen quiénes fueron, qué pasó, pero bueno, uno no puede acusar a nadie, ¿entendés? Sin prueba, no puede acusar nada. Claro. Y hoy la justicia realmente no hace nada. Por más que yo te diga quién fue, que tenga unos Anoche audios, nos yo tengo unos comentaron audios que de quién fue, tengo la foto de quién fue, pero por más que yo te lo diga, la sin justicia no pruebas hace no nada. podés juzgar a Y no nadie. puedes, más, por más que vos me hayas pasado un audio que él te vendía el terreno mío, Según no puedo dicen hacer que mi nada. terreno lo Estaba en estaban la venta. revendiendo. Nada. Es lo que hacen siempre en el barrio. Sí. Siempre te queman la Que casilla para que vos tengas miedo, te vayas. Al otro día vienen, dicen que ellos son los dueños, vienen con la policía, la fiscalía claro. y con testigos. Porque la policía no te avala nada, por más que vos tengas el cumplimiento, por más que tengas el RENAVAL, por más que lo que tengas, ellos, vos le decís que sos el dueño, para ellos, vos, ellos te creen. Claro, no les importa. Sí, evitan el problema. ¿Ustedes tienen el RENAVAP? ¿Tienen? No, nosotros hace cuánto compramos el terreno. Hace 5 meses compramos el terreno. 5 meses compramos el terreno. Estamos pagando. Todavía estamos pagando, tenemos cuotas. Tenemos los recibos, tenemos estamos pagando. Teníamos los el talonario donde firmábamos con la persona. Y resulta que ayer nos dicen que el terreno nuestro lo tenían en venta. Al mismo precio que nosotros, sabían que el terreno estaba a nombre de una chica, porque el terreno que yo compré está a nombre de una chica, y ellos esperaron que nosotros no estuviéramos, como que ya nos estaban viendo, porque sabían que toda la familia se iba a juntar en la casa de mi mamá. Esperaron como que... El momento, sí. El momento. Mi cuñada vive enfrente de mi casilla, cuando vieron que ella salió, que llegó del trabajo, que vio que salió, que entró a la casa de lo que es mi suegra, a los 5 minutos me vinieron a buscar que la casa estaba prendida a fuego. Y los videos que poco que grabó la cámara al frente, no se ve una persona prendiéndola a fuego, se ve las casas explotando. Ellos pensaron... Y era imposible que la casa calculo que se prendiera fuego. Nos prendían fuego, nosotros era, nos asustábamos, nos vamos, porque ya nos han sacado un terreno y anteriormente. Y el fuego ingresó sobre una punta. Sí, sí, sí. Y las paredes, tío, estaban todas terminadas con duro, era imposible que se prendiera fuego. Se prendió fuego por fuera de la casilla. La prendieron a la altura de 1.5 metros para arriba, cosa que agarraran todo el techo. Y después para adentro. Para adentro. El techo teníamos todas chapas nuevas, con adelante, con todo, era obvio que se iba. Sí, pero sí, se volteaban, sí, hasta las ollas de aluminio, todo. Todo. La persona que está a nombre, la persona que figura en el RENAVAP, sí, ¿les habló, les dio alguna explicación? Fue el vecino que nos fue a avisar. Él fue el vecino que nos fue a avisar. Pero... No, siempre hacen esto, es como esa familia así como que te venden un terreno, vos querés habitarlo todo, después vienen, te sacan como que nunca te vendieron nada, lo vuelven a revender. Ya hemos perdido una vez. ¿Ellos qué piensan? Ya nos sacaron un terreno a nosotros. Vinieron, nos dijeron que ellos eran los amenazaron. Y... ¿En el mismo barrio? Sí, en el mismo barrio. Que ellos eran los dueños y que listo, que esto, que esto. Y nos sacaron, nos amenazaron con arma y nos sacaron. No por no. Entonces... yo le dije, hablábamos, no les voy a dar el gusto esta vez. No. El terreno ese me costó mucho sacrificio y no les voy a dar el gusto. Lo cerré con lo que me quedó de mi casa y lo voy a volver a habitar. Voy a levantar mi casa esta vez de material porque no me voy a dejar con nadie. Fue mucho trabajo, me costó un montón. Había días que yo no podía ver a mis hijos. Como te digo, entraba de 8 a 2 en un trabajo, de 2 a 6 en el otro, de 6 a 10, así a las 10 de la noche yo llegaba de mi trabajo, recién a poder estar con mis hijos. Y no voy a permitir que me saquen otro terreno más. La otra persona que hacías mención que estaba interesada, que buscaba comprar lo que se le estaban vendiendo, sí, ¿ya tenía alguna cuota, algo adentro? No. Te consulto porque sé que se hace esto y quizás también lo estaban estafando por otro lado. Un amigo... No voy a dar nombre, un amigo me estuvo averiguando, me dijo, mirá, estuve averiguando, di con la persona que le ofrecieron tu terreno, me dice. Se lo ofrecieron en 4 millones de pesos, lo que yo lo estoy pagando en cuota, que era el nombre de una mujer, que para ti que dan talquina, y era el tuyo, me dice. Que él no sabe cómo se prendió fuego tu casa, pero tu terreno está en venta. Claro. Fue tal persona, mirá, me mandaron la foto, me dijeron quién es. ¿Y qué hago? Voy a la policía y o le quiero los huesos. Claro, sí, sí. Tengo que eso, sí, sí. Porque voy de... a la policía, claro. La policía hace una supuesta investigación y no hace nada. Sí, sí, sí. No ¿y desde nada. El municipio, sí, ¿qué les dijeron algo? El municipio, lo que es la municipalidad, vino ayer, nos dijeron que iban a ver si nos podían ayudar a levantarlo de vuelta, y cuando vinieron vieron que estaba, no había nada. Claro. Se me doblaron las chapas nuevas que compré. Sí, sí, sí. No quedó nada, dijeron que bueno, que iban a ver qué podían hacer, nos dieron 4 colchones, una frazada y un módulo de mercadería. Esa fue la ayuda del municipio de ayer. Agradecido igual. Como sí, sí, sí. La sabido, ¿me entendés? Sí, sí, no. Hoy estuvimos en desarrollo social en una reunión a la mañana. Nos dijeron que, bueno, nos iban a ayudar también. Uno que no estaban con mucho fondo. Porque, bueno, estaba pero brava que la lo mano. Lo iban a poner por expediente. Que lo iban a poner por expediente. Que tarda un poco más, pero. Tarda un poco más. Algo se va a poder resolver. Alguna ayuda económica o materiales. Por ahora nos dieron, creo que nos dieron un rollo de nylon. Y van a ver el tema de unas chapas de cartón, dice, por lo menos, para ver qué se puede volver a levantar. Jessica, bueno, la fortaleza, ¿no?, que tenés es admirable y la verdad es que, bueno, desde acá, ¿cómo podemos ayudar? O a la gente, la solidaridad de la gente por ahí, si alguien tiene materiales, ¿no? Sería, sí, en estamos, este caso, porque un módulo de comida... Sobre todo, sí, realidad, sobre todo estamos muy agradecidos a la gente, la verdad la gente es muy solidaria, sí. Viedma es muy solidario, Patagones, la comarca, a nivel nacional, a nivel de Argentina es solidaria, la Argentina es tan solidaria, es más solidaria que un político, que tiene un cargo que cobra 5 millones de pesos por mes, de una manera de decir. Nosotros habíamos, bueno, una vecina nos pidió un alien, yo por lo general siempre fui más de... Nunca de vivir gustó, de mi trabajo, de no, nunca, nunca depender gustó, de los trabajadores. De, la nunca nos gustó pedir nada, no. Nunca nos gustó nada. Entonces hoy, a mí sí, como que me daba vergüenza esto de que ella me pedía un alias y todo eso, porque a mí nunca me no me gustó nunca. Eso de estar pidiendo, de estar... Siempre fue, nosotros podemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, si tenemos que vender, vendíamos empanadas de bizcochuelo y todo, porque mi nena tiene un quiste en el ojo desde que nació y también todo el tiempo nos derivaban a Buenos Aires. Y ella tenía programada una cirugía para el otro mes. Quemaron los papeles de la nena. Se quemó todo. Entonces ya teníamos como cierto todo este mundo, de estar juntando siempre, trabajando siempre. Pero ahora, bueno, esta chica había alargado el CBU, sí nos ayudó mucha gente, también nos estuvieron donando ropa, calzado. Calzados. Ayer camas. Recibimos donaciones de 2 camas, una mesa, una silla. O sea, son cosas que uno dice, bueno, capaz que no es nada, para nosotros es un montón. Porque te digo, no nos quedó nada. Sí. Estamos muy agradecidos porque la gente fue muy solidaria y todo el tiempo hay gente que se ofreció su movilidad para ir a buscar lo que necesite. Pasada mañana, o sea, llega un camión de Córdoba también, ¿no? Sí, bueno, yo Córdoba, también, a la vez de que tengo estos 2 trabajos, yo trabajo en una cooperativa de limpieza y en un comercio. Trabajo también en, soy cajera de casino, ¿viste? Que eso es 24 horas. Y bueno, trabajo para una red que Memi, que es de Córdoba la señora, y ella está recaudando todo lo que es cama, somier, ropa, que van a ser enviados el miércoles, sale el camión de allá para ayudarnos. Bien. Después acá también hemos recibido ayuda económica de otra red, que también, viste que todos somos colegas en esto del casino. Y Red Marti, que nos ayudó ayer también, nos transfirió 100.000 pesos. Dice, no es mucho, pero para nosotros es un montón. Sí. La verdad que le digo a él, ¿hace cuánto que terminamos? 2 meses que pusimos las placas. No, de 2 meses. Hacía, esto pasó el sábado a la noche, el domingo se prendió el fuego la casilla. ¿No? Nosotros el miércoles terminamos de pintar. ¿Vos la hiciste? ¿Sos constructor? Sí. Yo lo hago con la construcción. Salía del trabajo a las 5 y... Arrancaba en casa. Arrancaba hasta las 5 o 6 de la mañana, 1 o 2 horas a dormir y irme a la obra y volver todos los días a la rutina. Y hace 2 días, que hacía 3 días que le habíamos pintado. No sé si, ¿en qué se le pediría a los vecinos? No sé si materiales, algo que puedan ayudar, algo. Más allá de que se entiende, de que por ahí es medio esto de pedir, pero como decíamos, ¿no? Somos gente solidaria y sabemos que es difícil, y además esto, entender de que no es solamente lo material, ¿no? Sino cuando se te incendia una casa, te queda un montón de cosas que quedaron ahí. Todo, yo le decía, fotos, ¿te acordás, Leo, cuando empezamos a comprar la mesa, cuando empezamos a comprar una alacena, cuando empezamos, claro. Es todo el recuerdo, es cosas de mis sacrificio hijos, todo. Claro. 9 años, de sacrificio de 9 años. Claro, o sea que más allá de que llegue lo que llegue, lo material, se sabe lo que se siente, ¿no? Que debe ser muy difícil atravesar esta situación, así que muy agradecidos aquí porque hayan estado acá. Gracias a usted. Y bueno, por ahí esto, ¿no? De concientizar a la gente de que tengan cuenta, ¿no? De en qué negocio se va a meter, porque a veces le estás arruinando todo el sacrificio del trabajo a una familia. No es que vas a comprar un terreno a pocos pesos, ¿no? Sino que le estás jodiendo la vida a una familia. Sí, es tremendo. Y escuchar el testimonio y el entrar en razón, ¿no? De ustedes dos, en el sentido de sabemos quién fue y estamos esperando el accionar de la justicia, es creo que la frase. La justicia porque... sabe, la policía sabe. A mí cuando me tomaron la denuncia, la misma policía me dijo, no fue por un cable, me dijo. Ellos saben, pero hay tanta... Disculpad, hay tanta tranzada en el barrio. Sí, que... sí, no. Claro, los arreglos. El tema es que hay que poner, o sea, me parece que... Entonces, yo no me puedo poner a... Hoy más que nada venimos a agradecerles, Mendé, por el llamado, agradecerle a la gente que nos dio una mano. No vine a pelear la policía, ni la justicia, ni a pelear el desarrollo, ni a pelear la municipalidad, ni a nadie, ¿me entendés? Nunca vivimos de ellos, del municipio, ni sí, tampoco sí. Vamos a vivir de ellos, ¿me entendés? Si nos quieren ayudar, nos van a ayudar, y si no, agradecido. No voy a hablar mal de ellos ni nada, ni de la policía tampoco, pero todos sabemos cómo se maneja esto, ¿me entendés? Y hoy si no tocas una puerta o no tenés una personita adentro, la justicia se mueve. Hay ciertas familias en el barrio que ya no tendrían que estar viviendo ahí. ¿Entendés? Entonces, si vos no tenés una persona que meta el dedito en allá en la policía, no va a hacer nada. ¿Cuántas veces ha entrado la policía al barrio Unión? Sí, sí. El tema es que no vuelva a pasar. ¿Cómo hacer para que no vuelva a pasar? ¿Cuántas siguen? Todo, ¿entendés? Entonces, la policía sabe. La policía cuando vio que se prendía fuego en la casa, nosotros nos miraban y como decían, ¿qué podemos hacer? Sí. ¿Mendé? Nada, como siempre. ¿Mendé? Porque estaban todos los vecinos a las gritas diciendo, fue esta persona. La policía estaba. Es más, hoy por más hoy preocupada no puedes nombrar el apellido. Por tomarme la declaración. Porque sabes que tenés represalia. Claro. ¿Mendé? Sí. Entonces, no puedes, lamentablemente, no puedes decir nada. Es como yo te digo, tenés que ir, quebrarle los huesos y aguantártela después, la represalia. Es lo único que te queda. Sí, o eso, ¿no? Quizás por ahí esto de hacerlo público. Nosotros tenemos una columna el viernes que viene Marcos Castro, el intendente, y plantear esta situación, ¿no? Plantear estas irregularidades que están sucediendo que no son justas. Gente que está trabajando, gente que se hace su casa, tiene su terreno y de repente estas chanchurrias que se hacen que no corresponden y que después sucede esto. Hubo muchas familias ya que hacen esto, te digo, porque nosotros ya vemos más o menos el ambiente y uno con la necesidad del sueño de quiero mi espacio, quiero mi tierra, quiero mi se mete en estas cosas, pero ya hay muchas familias ahí que les ha pasado que van a trabajar, vuelven y ya no tienen nada en la casa. Sí. Y que ya tiene dueño, es tu casa que vos dejaste para ir a trabajar, cuando volvés ya tiene otro dueño. Sí, me parece un montón, ¿entendés? Sí. Bueno, lamentablemente para ellos ya tenían material construido. He visto otro caso de familias ahí en el mismo barrio, en la misma cuadra. Y bueno, a nosotros decidieron quemarla porque ellos sabían que era madera y la mayoría sabía todo lo que costó y veían que nosotros ingresábamos con el material todos los días. Porque no teníamos un monto de decir yo voy, compro y traigo todo de una. Claro. Íbamos de a poco. Nosotros veníamos de 3 días, venía de 3 días de lluvia seguido. La madera de mi casilla por fuera estaba toda mojada. Sí. De la forma como se prendió, no puede ser un cortocircuito. Yo te muestro los videos que tengo y... Sí, aparte el sábado a la noche fue el día que cayó esa agua. Claro. Estaba con agua. Sí. Fue imposible, todos los vecinos escucharon que fue un disparo. La garrafa la sacaron los bomberos, no explotó. No explotó, estaba intacta. No explotó nada. Entonces, lo único que explotó fue un desodorante, uno o dos desodorantes que teníamos nosotros, pero eso, la expresión común y corriente. Quedó inhumano el desodorante, en el mismo lugar donde explotó estaba. Chicos, gracias por haber venido y esto, ¿no? De tomar conciencia. Vamos a ver si podemos continuar con este tema, a ver si podemos hablar con algunos funcionarios. Realmente es una historia que es muy triste y nos pega en el corazón a todos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jessica. No, gracias Martín. A ustedes por la invitación. Bueno, quedamos pendientes. Necesiten lo que necesiten. Acá estamos. Vamos, por supuesto, después a compartir el alias porque, bueno, sabemos de que son gente de trabajo que a veces es difícil recibir la solidaridad, pero a veces es necesario. Recordamos en una familia que tienen dos nenes. Una nena de 8 años y el nene de 4 años. Me imagino la escuela, el jardín, el tema de las cosas. No ha ido, hoy van a ir. Hemos recibido igual muchos mensajes de las maestras, las mamás, cualquier cosa que necesitemos. O sea, las mamás también están en campaña juntando cosas para la escuela, lo que haga falta. La verdad que por eso te digo, hay mucha gente muy solidaria que se ha enganchado en todas. Che, yo tengo el auto, yo voy, yo busco, así, avísame. O sea, no tengo que agradecerle mucho a la gente, muchísimo a la gente que no esperábamos recibir tanta ayuda, así que nada de eso, queríamos más que nada aprovechar este espacio para decirle que muchas gracias a todos.